programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Esta es la edición del día jueves 23 de mayo de 2019. Y en ese día, pues, se concluye ya la semana laboral, ¿no?, en lo que corresponde a este ciclo de trabajo. Bueno, el día de mañana, 24 de mayo, todo el país, pues, descansa y un feriado. Entonces, nosotros simplemente les damos hoy la más cordial bienvenida a La Rayuela. Un abrazo para todas, para todos. Nuestra invitación a que pongamos nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor energía, porque de todos depende realmente que este país siga avanzando, siga construyéndose, ¿no? Y por supuesto, el compromiso y la lucha permanente por la equidad, por el respeto, por la solidaridad, por la esperanza para todas y todos. El día de hoy, jueves, y está con nosotros el doctor Darío Portero y el Poder y la Ley. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Días, nos encontramos una vez más en este espacio, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. En esta ocasión, previo a un feriado, lógicamente, que vamos a disfrutarlo en familia, con las amistades, en este fin de semana, quiero conversar acerca de este tema que es los procesos coactivos que ejerce el Estado ecuatoriano a través de sus distintas entidades, organismos y autoridades como mecanismo de cobro a los ciudadanos. Para esto, como no podía ser de otra manera, he invitado en esta ocasión al doctor Andrés Toscano, distinguido profesional del derecho, abogado que ha manejado con total solvencia y responsabilidad, además en diferentes entidades públicas, temas coactivos. ¿Cómo no sentirnos en manos seguras, sino en las tuyas, mi querido Andrés, para conversar sobre lo que es la coactiva en el Ecuador? Bienvenido, Andrés. Gracias, Darío. Muchas gracias. Buenos días con todos. Un poco tu experiencia, ¿nos podrías comentar brevemente? Sí, tuve la oportunidad de ejercer la profesión de abogado, en donde tuve el conocimiento de algunos procesos de excepciones de la coactiva en aquella época cuando se tramitaba a través de procedimiento civil. Luego también tuve la oportunidad de trabajar en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en donde estuve como secretario nacional de coactiva, después ejercí las funciones de juez nacional de coactiva aproximadamente por unos 6 años. Luego también tuve la oportunidad de trabajar en la Contraloría General del Estado, en la Dirección de Coactiva, en donde también ejercimos las funciones de defensa pública respecto a este tipo de institución especial que es la coactiva, ¿no? Entonces, la experiencia la tenemos en grandioso. Entonces, en algunos tiempos, ¿qué más podemos pedir sino preguntarte directo a al meollo del tema? ¿Qué es la coactiva? Para que el ciudadano ciudadano de a pie, el ciudadano que nos escucha, que nos ve a través de las redes sociales, comprenda cada vez que el Estado a través de una llamada telefónica le marca y le dice, señor, vamos a iniciar un juicio coactivo. Entonces, claro, uno lo primero que se viene es no sabes de qué te vas a morir, un poco así, ¿no? Entonces, ¿qué es la coactiva? La coactiva es una institución especial, es una institución jurídica muy sui generis, que ha sido objeto de muchas observaciones por parte de doctrina, por parte de jurisprudencia inclusive, que lo que refiere es coactiva viene del término de coacción, ¿no? Es una coacción que el Estado se ha dado esta facultad para poder ejecutar un cobro de cualquier tipo de obligación que se mantenga con una institución pública, ya sea de tributos o no de tributos, ¿sí? Puede tratarse de prestación de servicios, puede tratarse de obligaciones que se mantengan ya sea por cualquier tipo de responsabilidad. El más sonado que hemos escuchado del cobro coactivo y el que más se ha televisado al menos, es los temas educativos. Aquellos chicos que han salido con muchas aspiraciones, sueños, se han endeudado a través de créditos educativos, se han ido fuera del país, han regresado con una maleta cargada de ilusiones, aspiraciones, y no pueden pagar sus créditos. Y entonces sale en la televisión jóvenes, padres de familia preocupados porque justamente se van a iniciar sus juicios coactivos. Por supuesto. Lo que pasa es que debemos entender el concepto de lo que es recurso público, ¿sí? Hacer recursos del Estado, la subvención que se les entregó a los estudiantes a través de las becas estudiantiles, esa subvención tiene que ser devengada de alguna forma. Claro, eso es dinero del Estado. Es dinero público. Perfecto. Son recursos públicos. Entonces, lo primero que vamos a entender es que para que haya una facultad coactiva tiene que haber previamente un desembolso o comprometido dinero del Estado, dinero del pueblo, dinero del presupuesto. O una prestación de servicios a la vez, ¿no? Porque recordemos que las empresas públicas que brindan servicios a la ciudadanía también tienen la facultad coactiva, ¿sí? Entonces, no solamente se refiere a la entrega en sí del dinero físico, sino también por una prestación de servicio. Una ¿sí? prestación de servicio, una multa. Por supuesto. Una sanción ¿sí? pecuniaria que se imponga a un restaurante. Por ejemplo, un restaurante que ha sido clausurado y tiene una multa impositiva por parte del gobierno autónomo centralizado. Tiene la facultad de ese gobierno autónomo centralizado para ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de esas multas, de esas sanciones. Perfecto. ¿Sí? Además, ¿qué pasa con las empresas públicas? Las empresas públicas tienen una ley especial, ¿no? Es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la LOEP, en donde se les da esa facultad de jurisdicción coactiva para que puedan recaudar los valores por la prestación de servicios. Ojo, tengamos en cuenta esto, es única y exclusivamente por la prestación de servicios. No tiene que ver con temas de contratación pública interna que la institución realiza. A ver, pero entonces, en contratación pública, porque claro, cuando un contratista del Estado, perdóneme, que la coactiva como abarca todo el sector público, tiene diferentes aristas, ¿no? Uno de ellos la contratación pública. Entonces, en la coactiva, si es que un contratista no cumple con su contrato o tiene multas que pagar y no están dentro de la cobertura de sus pólizas, ¿puede hacer el Estado o ejercer el Estado una facultad coactiva? Si es que está determinado específicamente, ya sea en el contrato o en la normativa de la institución, sí, pero generalmente no. ¿Por qué? Porque en el contrato mismo se establece, el contrato que se suscribe dentro de la institución de lo que es de la contratación pública, establecerá cuáles son los mecanismos de solución de conflictos. Usualmente lo que se hace en contratación pública es establecer cláusulas de arbitraje, cláusulas de mediación, en donde se va a abarcar todo este tipo de situaciones. Caso contrario, el Estado, para cobrarse los temas o los perjuicios por una contratación, tendría que iniciar el juicio que corresponda de daños y perjuicios corresponda en tema de contratación. Perfecto, entonces nos olvidamos de contratación pública porque no entra dentro del tema de la coactiva. Entonces, claro, se me viene enseguida un caso sonado. Por ejemplo, leímos en los periódicos en los últimos días que a Julián Assange lo que ha costado mantenerlo en Inglaterra, en el consulado ecuatoriano, es de 6.5 millones de dólares. Y que estos 6.5 millones se los entiende tributariamente que es a título de donación que ha hecho el Estado ecuatoriano y que esa donación tiene que ser tributable en razón de 2.1 millones. Increíble, eso también me acabo de enterar recién, me parece un poco forzado, sí, me parece un poco forzado. Habría que determinar bien, primero, ¿cuál es la institución que va a emitir ese título de crédito? ¿El SRI? ¿La Contraloría? ¿Quién es el que va a determinar esa responsabilidad? Y en base a eso, ver si es que existe esa facultad coactiva y cómo se va a ejecutar esa coactiva, tomando en consideración que el señor Assange no reside, no vive aquí en el Ecuador. ¿Cómo le vamos a notificar? ¿Cómo vamos a ejecutar medidas? Tienes una serie de problemas, ¿no? Pero bueno, Entonces, cuando tienes estos problemas, encuentras que además, por a título de donación, que es una cuestión de la Administración Pública Central Tributaria, como el Servicio de Rentas Internas, puede también ejercer facultad coactiva. Por supuesto, pero en este caso en especial tendrá que determinarse bien si es que efectivamente existe o no esa obligación a través de la donación, si es que por se supuesto. Determina como donación. Claro. Pero obviamente, si es que existe una donación en otro sentido, y de esa donación surgen tributos, de esos tributos obviamente se ejecutarán la coactiva si es que no han sido devengados por parte del ciudadano. El año pasado atravesamos los ciudadanos por una etapa en la que estuvo vigente una condonación de intereses y multas, o una remisión o un perdón. Una remisión. ¿Qué pasó durante este periodo? ¿Qué originó esta remisión y qué pasó? ¿Cuál fue el beneficio? Es un beneficio para la ciudadanía. La verdad es lo que yo tengo entendido en las distintas instituciones que ejecutan la coactiva, ya sea empresas públicas, ya sea a través del mismo Servicio de Rentas Internas, fue un beneficio para que la ciudadanía pueda acercarse y cancelar las obligaciones. Porque al hablar de remisión de intereses, estamos hablando de que la deuda se reducía hasta en un 50%, inclusive a veces hasta más. Entonces, si yo estoy con una obligación de $500, me dicen, acérquese, por favor, con la remisión de intereses tienen que cancelar $250, el ciudadano se va a haber beneficiado totalmente. Tengo entendido de que ha habido una buena recuperación a través de la ejecución coactiva de las entidades públicas que hacen este tipo de recaudación, porque se le benefició al ciudadano. ¿Sí? Los intereses, como bien sabemos, es una ganancia que se hace de la mora por no cancelar la obligación. Pero no significa el que la institución no va a recibir los valores por los cuales está ejecutando la cobranza y por los cuales surgieron. Pongamos el ejemplo, una prestación de servicios. Yo no cancelé la telefonía, no cancelé la luz eléctrica, tuve una obligación de $30. A los 6 meses, esos $30 tranquilamente se transforman en 100. Claro. Pero si la institución me dice, vea, con la remisión de interés usted puede venir y cancelar esos 30 que me estaba debiendo, no pierde. Encantado, paguemos. El ciudadano se ve beneficiado. Ahora, el ciudadano ya tiene la determinación, ya tiene el título de crédito, ha sido notificado, tiene la obligación de pago. ¿Cuáles son las medidas cautelares que se ordenan en contra de los ciudadanos que incumplen respecto de los procesos coactivos? Tenemos dos tipos de medidas cautelares. Las medidas cautelares son de tipo real, es decir, que van sobre los bienes, sobre el patrimonio de los ciudadanos, y de tipo personal, sobre la persona. La única medida cautelar de tipo personal que se puede ordenar dentro del ejercicio de la jurisdicción coactiva es la prohibición de ausentarse. ¿Sí? La prohibición de salida del país bajo la premisa de que no hay prisión por deudas. Por supuesto. Entonces, la única restricción a la libertad podría ser el salir del país. Correcto. Que esa es la medida. ¿Quién ordena personal? Esto? Hay dos formas de ordenar. Dentro de lo que es el ejercicio de la jurisdicción coactiva no tributaria, que se encuentra establecido en el Código Orgánico Administrativo, COA, se establece que para ordenar el ejecutor este tipo de medida cautelar personal tendrá que acudir ante juez administrativo, juez que tiene potestad jurisdiccional para poder ordenar sobre las personas cualquier tipo de orden que atente al derecho de libertad. Por supuesto, ¿sí? Es decir, caso contrario, sería atender. Un funcionario administrativo ejerciendo una facultad. ¿Qué es lo que sucede hoy en o una especie de facultad jurisdiccional? Entonces, en la generalidad, hablemos así, en la generalidad, sí. Solamente a través de la vigencia del COA que tú traes a colación, correcto. En la generalidad, solamente el juez de contravenciones es el que puede ordenar a través de una solicitud previa del funcionario ejecutor. Pero tú planteas ahora una excepción. Hay una excepción en el ámbito tributario. El Código Tributario, en cambio, explica de que para ordenar la medida cautelar personal de prohibición de ausentarse, el mismo ejecutor, es decir, el funcionario administrativo que ejerce la coactiva como recaudador, puede ordenar como medida cautelar la prohibición de salida. Mira. Lo cual es interesante porque no es un funcionario que tiene potestad jurisdiccional. Interesante, y se vuelve una discusión ya de rango constitucional, correcto, creo yo. Yo creo correcto. Que ese debate se lo lleva a nivel de constitucionalidad. La Contraloría General del Estado acaba de expedir apenas el año anterior, a través de la resolución o el acuerdo 047-2018, una norma que regula su procedimiento coactivo. ¿Encuentras tú alguna novedad respecto a esta norma? No, lo que pasa es que se estableció esta normativa a raíz de la puesta en vigencia del Código Orgánico Administrativo. El Código Administrativo viene a colación todo el procedimiento que se encontraba antes establecido en el Código de Procedimiento Civil. no estamos hablando de la extorsión coactiva no tributaria. El Código de Procedimiento Civil, en su sección 30, ya derogado, establecía de forma ambigua, de forma muy general, las reglas para el ejercicio de la extorsión coactiva. Mientras que el Código Orgánico Administrativo ya plantea situaciones más puntuales, como la concesión de facilidades de pago, el ejercicio de las medidas cautelares de tipo real, como son embargos, remates, etcétera, lo cual no se encontraba totalmente establecido en el procedimiento civil. Y la Contraloría General del Estado, que tiene una norma especial, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece también un capítulo especial todo este tipo de situaciones. Lo que hace este acuerdo es diferenciar, porque hay una norma específica en el Código Orgánico Administrativo que establece que todas las acciones que sigan la Contraloría se regirán por su ley especial. Ahora, de esto me llamó la atención, por ejemplo, al revisar este acuerdo, al revisar el Código Monetario, y tú me traías extra micrófonos a colación, que no solamente es en estas dos normas, que con un simple asiento contable, sí, con un simple asiento contable se le puede perseguir vía coactiva. Por ejemplo, en los bancos o instituciones u otras instituciones del sistema financiero que se encuentran en liquidación, al momento que entra el liquidador adopta también la calidad o la facultad coactiva de cobro de las obligaciones. Y ellos normalmente, en un desorden, porque se dan traspasos de administrativos sin el órgano regular, sino entras, te posicionas de liquidador y lo que haya que cobrar. Y lo primero que hacen, van al sistema, ven los saldos deudores, ese es el asiento contable, señor, venga, pague el asiento contable que tiene. Y el ciudadano que tampoco tiene la cultura de guardar sus comprobantes de depósito, sus documentos, o que le pidió a la vecina que le dé depositando, le pidió a veces al amigo que trabaja en la cooperativa del barrio, del pueblo, le dice, darás me pagando esto. Nunca se percató o cuidó el tener los comprobantes del caso, pero resulta que en la contabilidad de esta cooperativa o de esta entidad financiera está registrado como deudor y le inician un juicio coactivo. Sí, es importantísimo que la ciudadanía tenga ese cuidado de guardar todos los documentos, todos los instrumentos que pueden el día de mañana servir como elemento para poder descargar una obligación, descargar ese tipo de obligaciones. Y sí. Y no solamente el tema de los asientos contables, ojo, el tema del asiento contable es interesante, pero es una determinación en sí en donde yo puedo sustentar la obligación como institución pública. Pero las normas que establecen el por qué se ejecuta la coactiva, ya sea el Código Orgánico Administrativo, el Código Tributario, la misma Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece que además de los asientos contables puede ser cualquier instrumento que la institución establezca en el cual se determine una obligación monetaria. Exacto, hay una ambigüedad, ¿no? Es terrible, o sea, sí. cualquier día de mañana como director o como gerente de una institución pública puede emitir una resolución en donde digo, el doctor Andrés Toscano está debiendo $1,000 por cualquier circunstancia. Ejecútese la coactiva. Y ese instrumento va a servir para que empiece el procedimiento claro, de cobro. Claro, porque es una orden de cobro prácticamente. Yo encontré algunas entidades a manera de ejemplo, simplemente porque está comprendido, estamos claros de que el Estado en general, a través de sus instituciones, empresas, ministerios, ejerce facultad coactiva. Por ejemplo, las empresas de agua potable, la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio de Rentas Internas, el Banco Central del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados, las superintendencias de compañías, bancos, control de poder de mercado, el Consejo de Seguro de Depósitos, entre otros, ejerce facultad coactiva. Yo empecé topando el tema de la educación, porque obviamente este es el que más genera preocupación. ¿Qué puede hacer? Y afecta a una gran mayoría, ¿no? Afecta a una gran mayoría y además una mayoría vulnerable. Es decir, una juventud que está empezando, quiere proyectarse, pero ya empiezas con deuda, con proceso de cobro. En la vida es empezar mejor en cero que en menos cero. Así es. O sea, en cero es mucho más satisfactorio, pero hay chicos que se endeudaron. Imagínate que encontré créditos que habían obtenido de hasta $50,000 inclusive, ¿sí? Y a través de del Instituto de Fomento de Talento Humano se están ejerciendo. Cuéntanos más o menos tu experiencia, porque también me llama la atención, porque se llega a establecer a través del diario El Comercio que son 9,169 personas las que están en estos problemas coactivos y que la deuda aproximada asciende a $61.4 millones. Increíbles esos datos. Bueno, el IGTH, el Instituto de Fomento de Talento Humano, es una institución nueva que vino a ejercer las funciones que antes ejercía lo que conocíamos como el IESE, el Instituto de Crédito Educativo. IESE era una institución que tenía jurisdicción coactiva propia. Ahora, los créditos educativos pasaron a ser parte de la cartera del Banco del Pacífico, que es la institución financiera pública y que también tiene potestad coactiva. Claro. Sí, es decir, el Banco públicos. Pacífico, aunque siendo banco, no tiene cobra coactiva. Por la vía normal, que es un juicio tiene ejecutivo coactiva. O un proceso monitorio, sí. Sino tiene facultad coactiva. Porque todo su patrimonio monetario es recurso público, es por ende lo puede ejecutar. Perfecto. A través entonces, de la ¿qué está pasando sí. con estos chicos? De lo que yo tengo entendimiento, conocimiento de lo que está haciendo el FTH, recién se encuentra liquidando las obligaciones. Conozco de que no ha ejecutado todavía medidas cautelares. Es decir, hay un avance un poco con freno de mano, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque precisamente lo que se pretende es no a la afectación a los ciudadanos, a los estudiantes que han regresado, que han retornado. Porque imagínate lo que es para ellos, y claro, este rato habrá un enfoque más con lo que conversábamos también previo a la instalación de este programa. Es que el ciudadano para acceder a un cargo público, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer es no tener deudas con el Estado. Por supuesto. Es decir, un chico que viene con un título interesante y tiene la oportunidad de entrar y tiene la oportunidad del sector público, no puede. Sí, porque la institución tiene la obligación de solicitar al Ministerio del Trabajo que le emita una certificación de estar al día en las obligaciones públicas. Entonces, con el Estado. Acabado el chico. Sí, si viene una institución y le dice Ministerio del Trabajo, el ciudadano está debiendo en el Instituto de Fomento $50,000. No va a poder ejercer ninguna función pública ese ciudadano. ¿Puede llegar después de la coactiva a una insolvencia? Por supuesto. Por supuesto que sí. Si yo llego de mañana... O sea, imagínate, llévale a este chico a una insolvencia. Debo $50,000. Y como soy un estudiante retornado de mi beca, no he tenido oportunidad de tener bienes, no tengo un vehículo, no tengo un inmueble. Porque recién estoy empezando a estudiar. ¿Qué me va a embargar la institución a la que le estoy debiendo? Nada. Si yo no tengo cómo cancelar esa obligación... Lo que le corresponde por obligación a la institución para devengar ese recurso público es iniciar el proceso de insolvencia. ¿Sí? Imagínate, entonces yo encuentro que hay una especie de desmotivación también para los jóvenes, porque esto que está pasando va a desmotivar a los que están detrás. No todos tienen posibilidades de pagar una universidad costosa, una universidad privada, menos todavía de salir del país y emprender una carrera universitaria. Y van a tener que recurrir al endeudamiento, inclusive aquí mismo en el país. No necesariamente. Pero cuando ves esta situación que está pasando con los chicos que ya se fueron, regresaron y no encuentran empleo, indudablemente que va a ser un factor determinante, desmotivador, para que estos chicos intenten siquiera mejorar su calidad de vida. Porque la educación, indudablemente, es mejorar... Y para sus muchachos y su familia. Porque estos créditos educativos, estas becas que se otorgaron, se les otorgaron con garantes, con garantías. Por supuesto. Garantías personales y garantías reales fueron hipotecados. Es decir, familias completas de su familia, afectadas. De sus papás, de sus tíos, etcétera. Se hipotecaron esos bienes. Día de mañana se ejecutará la coactiva, se embargarán esos bienes, se rematarán esos bienes. Correcto. Entonces, el muchacho se queda sin casa y sin poder trabajar. Yo leí que en el Código Orgánico Administrativo el convenio de pago puede ser hasta de 24 meses con un enganche o un aseguramiento del 20%. Más sin embargo, el presidente de la República ha hecho un anuncio que estos plazos podría generarse una excepcionalidad para el tema del crédito educativo y podría prolongarse los pagos hasta 20 años, lo cual considero sería bastante saludable para estos chicos o para estas familias que han recurrido al endeudamiento en búsqueda de una mejor condición de vida. Andrés, ya me notificaron, ya sé que debo pagar, pero ¿puedo oponerme a ese cobro? Sí, hay oposición al cobro en dos vías. La primera vía es interna, únicamente al título de crédito. Entendamos que son dos instancias dentro de la ejecución de cobro. La instancia inicial, que es el título de crédito, en el cual yo todavía puedo acudir a la misma institución a decirle, señores, este título de crédito no tiene una obligación que me pertenezca, porque ya se extinguió, porque está mal emitido el título, porque esa persona en la que consta el título no soy yo, cualquier circunstancia que está establecido taxativamente. Entonces tenemos una primera fase que es administrativa. Estamos en una conversación franca y abierta con el doctor Andrés Toscano, conversando acerca de lo que es el ejercicio de la facultad coactiva por parte del Estado ecuatoriano a través de sus entidades públicas. Bien, bastante interesante la conversación, y en esta parte hemos planteado acerca de la responsabilidad o la forma administrativa de impugnación o de objeción a la facultad coactiva o a la acción coactiva. ¿Hay una acción judicial? Sí, es la segunda vía. Ya iniciado el procedimiento coactivo, que implica que se ha emitido el título de crédito, de ese título de crédito tendrá que obligatoriamente devengar una orden de cobro en donde se establezca el inicio de la acción coactiva. Cuando se inicia la acción coactiva se emite un auto de pago. En ese auto de pago se establecerán incluso las medidas cautelares. Ya con ese auto de pago puedo yo acudir a la instancia jurisdiccional, que es ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el órgano jurisdiccional competente, el único órgano jurisdiccional competente. Yo no puedo ya ante el ejecutor, ante el responsable ejecutor, impugnar ese auto de pago. O sea, ante la propia autoridad administrativa yo ya no puedo hacerlo, me tengo que ir a una sede judicial. ¿Hay un término para accionar judicialmente? Sí, tenemos 20 días desde que ha sido notificado. Sí, está grandioso. Entonces, a ver, ciudadanos, cuando a usted le llaman por teléfono y le dicen, señor, usted tiene una deuda, perfecto, no es una notificación formal todavía, porque la notificación tiene que llegar a la puerta de su domicilio. Bueno, entendamos la diferencia de notificación y citación, ¿no? La notificación se refiere al título de crédito en la instancia administrativa, mientras que en el auto de pago ya se ejecutan las reglas de la citación que están establecidas en el Código Orgánico General de Procesos. Para el auto de pago. Para el auto de perfecto. Pago. Perfecto. Entonces, hay ciudadanos que pueden tomar cierta actitud, reciben la notificación o la citación en su domicilio y se exasperan, se enojan, se resienten y están molestos. Vean cómo me cobran. Y le doblan al papel, le rompen. Eso es un suicidio. Eso es un tiro en la cabeza, porque va a seguir el decurre en sus términos para impugnar y no lo ha hecho. Ejecutarán esas medidas cautelares, el día de mañana van a terminar ordenándose retenciones de fondos de las cuentas bancarias, prohibiciones de enajenar y embargos de bienes, ya sea muebles o inmuebles, incluso remate de esos bienes. Entonces el ciudadano, si es que no tenía la obligación de pago, debe estar pendiente de los plazos que le está, de los periodos de tiempo que le está determinando la ley para que acuda ante las instancias jurisdiccionales en este caso e impugne. Ahora, distinguimos dos cuestiones interesantes, los plazos para impugnar, los plazos para oponerse y lo último, prescripción. ¿Prescribe este tipo de obligaciones? Prescriben este tipo de obligaciones como todo tipo de obligación. Para nosotros los abogados, las prescripciones es con el transcurso del tiempo, la obligación ya no puede ser exigida su pago, su cumplimiento, ¿no? Esa es una forma de extinguir las obligaciones por el transcurso del tiempo y previa oposición. ¿Qué pasa en la coactiva con la prescripción? Existen varias situaciones normativas dentro de las diferentes etapas de la coactiva como institución en el Estado ecuatoriano, ya sea en la situación tributaria, ya sea dentro de lo que establecen las normas de la Contraloría General del Estado o lo que establece el Código Orgánico General del Proceso. Empecemos por lo tributario. En lo tributario tenemos dos situaciones para la prescripción. Nos habla que las obligaciones tributarias prescriben primeramente en 5 años luego de vencido el plazo de pago del tributo. Y en 7 años desde que se debió declarar el tributo. Correcto. Tienes dos supuestos distintos. Entonces tienes dos circunstancias. Tú tendrás que determinar en cuál de las dos te enmarcas para hacer tu alegación. Para contabilizar el tiempo. Correcto. Y ver si es que cambia o no la prescripción. Pasa lo mismo, me refiero a los periodos de tiempo, con la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado establece que caduca la obligación o la responsabilidad de la Contraloría General del Estado en 7 años. Es decir, han transcurrido 7 años y la Contraloría General del Estado pretende realizar una auditoría, un análisis, un estudio de las responsabilidades que se han realizado, ya no lo puede hacer. Ha caducado su obligación. Por lo tanto, no se puede ejecutar coactiva. ¿Sí? Correcto. No se puede ejecutar coactiva. Ya. Y 10 años para el cobro. 10 años. Sí, 10 años para el cobro dentro de la ejecución coactiva que establece la Contraloría General del Estado. El tiempo. El tiempo siempre, mi querido Andrés, es nuestro adversario permanente y más todavía cuando tenemos una charla tan fluida e interesante. Andrés, me encanta tu solvencia, te agradezco gracias. Infinitamente. A ti, Darío, tus conclusiones en esta primera parte para el Facebook Live y nos quedamos después a nivel de radio en la Casa de la Cultura. Bueno, el ciudadano tiene que sentirse protegido, la ley establece formas de impugnación. La coactiva es una situación muy sui generis, muy especial. Es una instancia de cobro del Estado que a veces puede parecer que es abusiva, que puede parecer que yo estoy peleando un David y un Goliat en contra de una situación que es muy común, como es el mantener una obligación pendiente de pago. Pero la ley sí le faculta al ciudadano y el ciudadano puede acudir, ya sea a instancias administrativas o a instancias jurisdiccionales, asesorándose bien e impugnar e encontrar una solución a este tipo de conflictos. Por supuesto. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Hemos compartido este espacio con el doctor Andrés Toscano en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa La Rayuela, a través de el programa también El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Para nosotros siempre un placer poder compartir con usted la piedra alguna. y nos vemos de la pausa. Radio Casa Ecuatoriana. La región inclusiva. Por la sintonía. Adiós. Transeúnte Eduardo Figueroa. La respuesta italiana. La visita. La percepción que descubre y de la cultura. La casa de la cultura, Gabriel Docasila, los de Cos Buenos. Los chicos buenos. Porque no es un que nos dan los comunes días ordinarios. Por supuesto, son de ser públicos. De sustancia, con contrato de con la situación. Las instituciones para que no tienen, lo harán a través de qué. Es decir, aquellas entidades. Y situación TAS, etc. Ahora, esta facultad coactiva que ejerce es particular. Está desde la construcción especial del recaudador. Una para notificar, periódico. Hay que acudir a qué se trata. Primero. Que está nada, pues determinado, porque puedes decir yo, o porque tienes tienes sí, yo te parece, y el tiene estamos viendo pues, tiene que determinar de que los opera bajo ciudadanos que funcionados no la profesión eficaz de sus clases tenemos imágenes. Be happy, that will bring everybody down. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Wake me up before you go go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up. drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. UNESCO, CIESPAN y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Abel y quiero contarte algo sobre dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Es la historia sobre un mal que no tiene edad, ni sexo, y tampoco clase social. Quiero contarte por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro. El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Ellos aún viven en una ciudad, en un barrio que puede ser el tuyo. Por cierto, en verdad es el mío. Yo también vivo acá. Además de mis pacientes, ellos son mis vecinos. Esta es la historia real, la historia de amor y pena de Cristina y Wilson. ¡Ay, qué fue mi reinita! ¿Qué sorpresa me traes, eh? Si te digo, no es sorpresa. Te toca adivinar. Anda, di, no seas mala. No, pues, pienso un poco. Ah, ya sé, me compraste bizcochos, ¿verdad? ¡Uy, no! Frío. ¿Qué será, no? Espera, ahora sí. Te subieron el sueldo, ¿verdad? ¡Chuzo, qué interesado! Solo piensa en dinero este chico. Pero no, tampoco es eso. Me tienes intrigado. ¿Y si me adelantas algo? Bueno, te puedo decir que está oyendo la conversación. ¿Oyendo? ¿Quién? La sorpresa que tienes que adivinar. Ah, y no puedo contarte más. A ver, déjame verte bien. No sé, te noto distinta. Esa sonrisa, te ves muy feliz, ¿ah? ¿Eh? Así es como sonríe. ¿Como sonríe una madre? ¡No! ¿En serio? ¡No lo puedo creer! Sí, Wilson, es lo que estás pensando. ¡Al fin voy a ser mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Por Dios! ¡Mi amor, te quiero! ¡Te quiero! Cristina y Wilson, una linda pareja. El futuro parece nuestro cuando solo tenemos 20 años. Me enteré de la buena noticia unos días después. Estaban tan felices que lo contaban a todo el mundo. ¿Qué le parece, doctor? Ya se le nota la pancita, ¿no es cierto? Bueno, en realidad todavía no tanto. Pero oigan, ¡ay, qué vergüenza! Ya me estoy poniendo viejo. El otro día Wilson todavía era guambrito y ya va hacia el papá. Bueno, está bien. Vecinos, los felicito a los dos. Gracias, doctor. Ojalá no me dé guerra. Vea que yo soy primeriza y me muero de miedo. No, ¿qué pasa? Para eso tenemos a Wilson, ¿sí o no? A ver si se pone los pantalones y no se porta como embarazado. Así es, doctor, así es. Pero vea, hablando de padecimientos, estoy con cólicos. Creo que ando con bichos. Si me puede atender más tardecito, sería... Claro, claro. Ven nomás. Te espero en la consulta. Wilson me visitó aquella misma tarde. Por los síntomas aparentaba parasitismo intestinal, así que le ordené exámenes y después los medicamentos. Solo que pasó un mes y aún seguía con los mismos síntomas. Mi amor, ¿qué pasa? Nada, nada. Ya estoy contigo. Uy, qué frío. Dame calorcito. Ya, pues, Wilson, no me dejes dormir. Ay, pobre mi reinita bella. ¿Qué quieres que haga? ¿Otra vez fuiste al baño? Sí, de nuevo diarreas. Me siento morir. Uy, amorcito, seguro sigues con bichos. No sé, no sé. Tenaces han sido, ¿ah? Creo que se engordaron con el tratamiento que me mandó el doctor. Pues entonces anda a verlo mañana. No puedes seguir así. Ya, está bien. Ahora mejor duerme. No quiero que mi piponcita se desvele por mi culpa. Bueno, un beso. Un beso. Hasta mañana, mi amor. Wilson regresó a la consulta. Estaba pálido y ojeroso, y no era para menos. Ya pasaba de 4 semanas con su problema gastrointestinal, así que le ordené un chequeo para descartar cualquier otro diagnóstico. Sí es. ¡Qué friega! Me mandó un montón de exámenes, ¿ah? Chuzo, qué mala nota. Creo que el doctor anda un poco perdido. ¿No crees que sería mejor irte a ver otro médico? No, no, no, no. Nada de eso. Yo le tengo confianza ciega al doctor Abel. Igual, Wilson tiene que hacerse los exámenes y punto. Ve cómo está. Ha bajado como 10 libras. Pobre mi amorcito. ¿No vas a comer tu fruta? No, no, no, no. No tengo deseos. Ya me voy para el trabajo. Uy, esto sí que es grave. Si casi no desayunas, hijo. ¿No será que le contagies a Cristina o al bebé? Capaz que tengas hepatitis o cualquier virus raro. Ay, mamá, no exagere. No le preocupa a mi Cris. Chao, mi amor. Chao, cuídate. A ver, hijita, tranquila. Yo retiro la mesa, ¿sí? No, no se preocupe, Celia. Yo le ayudo. ¿Qué será lo que tiene Wilson? Ay, no sé. Pero verá, siempre le da pereza cuando tiene que ir al médico. Convéncelo, hijita, que se trate urgente. Ay, no quiero ni pensar que pueda contagiarte. Por eso me hice el chequeo. Sobre todo por mi madre. ¿Cree que voy a contagiarle a Cris y al bebé? No, Wilson, viniste por ti. La salud es lo primero. Si no estamos saludables, no hay trabajo ni plata que valga. Y sin trabajo ni plata, tampoco hay familia. Claro, así es. ¿Y qué dicen los exámenes, ah? No me está gustando la cara que está poniendo, ¿ah? A ver, ¿sabes qué? No, no hay ninguna alteración en los parámetros de sangre. Tampoco en las otras pruebas que te ordené en el chequeo. Uy, doctor, no diga. ¿Y entonces qué tengo? Vea cómo estoy. He bajado de peso. Me paso día y noche metido en el baño. Tranquilo, no te preocupes. Sigue tomando mucho líquido para rehidratarte. Y no olvides el medicamento que te receté. ¿Pero y mientras? Bueno, tenemos que seguir descartando, buscando el diagnóstico exacto. ¡Qué bestia! ¡Más exámenes! Sí, sí, solo uno más, uno más. Listo, doctor. Con tal de curarme, hago lo que sea. ¿Cuál es el examen que me va a ordenar ahorita, ¿eh? Todos los exámenes habían sido negativos. Así que solo me quedaba descartar un diagnóstico. Era poco probable lo que estaba pensando, pero igual. Se vio por experiencia que a la final no tenía otra opción. Le ordené un examen de ELISA para descartar la infección por VIH. Hola, ¿cómo has pasado? Me llamo Alvis, ¿y tú? Hola, soy Wilson. Un gusto. Sí que eres guapa. Tú también eres muy guapo. ¿Bailamos? Claro, me encanta bailar. Bailas muy bien. Bailas muy bien. Pasaría toda la noche bailando contigo. No, Wilson, no, no me dejes, por favor. No me dejes. ¿Chris? ¿Qué tienes? ¿Chris? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Pensé que me llamaste. No, no te llamé. Estaba soñando. ¿Cómo así? ¿Qué soñaste? Uy, una pesadilla. Solo recuerdo que bailabas y bailabas. ¿Yo bailando? ¿Dónde? ¿No estaba contigo? No sé, no sé. Estabas con otra mujer. Ay, mi reinita. Qué celosa. ¿Y quién era ella? No le pude ver. Traté de verle la cara, pero... ¿Qué? Nada. Estaba oscuro. Era una mujer sin rostro. ¿Una mujer sin rostro? Ay, espera un ratito. Y allá vengo. Wilson, ¿qué tienes? ¡Otra vez al baño! Todavía recuerdo su rostro aquel día. Sus ojos penetrándome con curiosidad. Y también con un poco de miedo. Es difícil para un verdadero médico, alguien que ama en serio su profesión. ¿Sí me entiendes? Demasiado difícil. Para colmo, soy su vecino. Lo vi crecer desde que era niño. ¿Cómo podía explicarle si ni siquiera me atrevía a hablar? Doctor. Doctor Abel. Sí. Disculpa. ¿Qué pasa? ¿Puedo saber qué dice el examen? Sí, aquí lo tengo. Verás, eres muy joven. ¿En qué edad estás? Tengo 22 años. 22 años. Claro. Igual que mi hijo. Parece que fue ayer cuando pasaron juntos el colegio. Sí, así es. ¿Cómo corre el tiempo, no? Doctor, mi examen. Ya, tranquilo. Disculpa. ¿Sabes que se trataba de una prueba para detectar VIH-Sida? Claro, usted me dijo. Bueno, esto es solo una primera prueba. Después hay que confirmar con otros exámenes. Por favor, dígame ya. ¿Será que dio positivo esa cosa? Sí. Dio positivo. El resultado es positivo al VIH. No pude evitarlo. Pensé en mi propio hijo. Tenían la misma edad. Habían estudiado juntos. Alternaban en el mismo grupo y con las mismas personas. Bueno, era pura casualidad que perteneciera a Wilson el examen que tenía en mis manos. Sabía que debía asistirle, aconsejarle, darle todo mi apoyo. Debía llenarme de fuerzas porque él estaba allí. Y lo único que necesitaba era ayuda y respaldo. Mi Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Wilson, escucha. Nada está perdido. ¿Qué voy a hacer, doctor? ¡Cristina! ¡Mi hijo! Si yo tengo SIDA, ¿qué pasará con ellos? Tranquilo. Puede ser que Cristina no se haya infectado. Mientras no se haga un examen, no sabremos. Yo no lo puedo decir. No le voy a decir. ¡Es mentira! ¡Mentira! Ese examen está equivocado. Yo no soy marica. ¿Cómo así voy a tener SIDA? Eso no dice nada. Hace mucho se sabe que el SIDA no es cuestión de homosexuales. Igual. Tampoco estuve con prostitutas ni me he inyectado drogas. Wilson, por favor, déjame explicarte. Estás en un error. El SIDA tampoco es exclusivo de prostitutas ni drogadictos. El SIDA no tiene rostro, ni edad, ni sexo, ni clase social. Todos estamos en riesgo si no asumimos conductas responsables. El SIDA no tiene rostro. Vea, doctor, no me venga con palabras bonitas. Fuera del agua se nada muy bien. Sí, tal vez es cierto, pero quizás pensarías diferente si me dejaras contarte. Hay nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Hoy las personas que viven con SIDA pueden mantener y cuidar su salud. Yo no quiero vivir. Si tengo sida, no quiero vivir. Cristina no va a quererme. Me van a botar del trabajo, Dios mío. No, espera. Nadie puede despedir a una persona por tener sida. Todos tenemos derecho al trabajo por ley. Vaya. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Calmarte, Wilson. Calmarte y escuchar con atención. Ya párele, párele. No quiero escuchar más. Le juro que si es cierto, me quito la vida. ¡Wilson! ¡Espera! ¡No hagas locuras! ¡Wilson! ¡Chócale, mi pana! ¡Brindemos por el SIDA! Oye, Wilson, ¿estás loco o qué? Esto es broma, ¿no es cierto? Solo estás molestando, es eso, ¿verdad? No, calla, calla. Me lo dijo el viejo loco ese. Por eso quise mojar en mejor la noticia. Con un panita del alma, como tú. Eso no. ¿Quién te dijo? ¿Eh? El vecino, pues. ¿Qué? Doctor Abel. Ve, aquí está, mi certificado de sidoso profesional. Chuta. Wilson Javier Ortiz. Resultado. VIH positivo. Ya te dije, loco. ¿Puede ser? Yo no miento. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y tu mujer no está embarazada? ¿Qué voy a hacer? Buena pregunta. No seas menso. Ayúdame a pensar, pues. Para eso te traje. Pero ve, a ver si te callas, no necesito publicar que tengo sida. Ya no te preocupes. Pues, no te vayas a molestar. Prometo que no le cuento ni a mi mamá. Te lo juro, sí. ¿Qué dices, hijito? Repite, no entiendo nada. Eso, mamá. ¿Me escuchaste bien? El Wilson tiene sida. ¡No! ¿Cómo así? ¿Qué disparate es ese? Wilson es un chico serio, creyente. No le he conocido otra enamorada que la Cristina. Y entre novios y casados ya llevan como 6 años. ¿De dónde va a infectarse con sida, mijo? Yo qué sé, pues. Solo sé lo que me contó. Ya estaba como hace un mes con diarreas y no se le quitaban. El médico le ordenó exámenes y recetas y toda esa nota. Y a la final seguía con lo mismo. Así que le mandó la prueba del SIDA. ¡Dios mío santo! ¿Será? Sí. No lo puedo creer. Tal vez es un error. ¿Qué médico habrá sido? Uno no puede fiarse de cualquier matasanos. Fue el doctor Abel, mami, el doctor Abel. ¿En serio? ¿Entonces es verdad? Él sí es un profesional. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué te pasa, Iván? Es que no piensas. Si es verdad que está infectado, ¿qué pasará con esa pobre chica? Ah, sí, sí. Eso mismo le dije. Y para colmo, está embarazada. Pero además, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes? ¿Nosotros? No te entiendo, mamá. ¿Qué dices? Iván, qué mala suerte. ¿Por qué? Ellos viven en nuestra casa. Ah, sí. ¿Y qué hay con eso? Hace años que nos arriendan. ¿Cómo que qué? Ahora es diferente. Todo va a infectarse. No, ¿por qué? Cuando corra la noticia, nadie va a querer vivir ahí. Y no le vamos a arrendar nunca. Espera, espera, mamá. Solo te he contado a ti. Lo primero que me dijo el man fue que no le dijera a nadie. ¡Uy, hijito! Tarde o temprano la gente termina enterándose. Y entonces ya no tendrá remedio. Me da mucha pena con la pobre Celia, pero es mejor precaver que lamentar. Mamá, ¿pero qué vas a hacer? Terminar el contrato de arriendo. No. Pedirles que se vayan urgente a otro lado. Oye, no, espera. No vayas a meter la pata. No le digas ni una sola palabra del SIDA a doña Celia. Listo. Ya veré cómo le digo. Pero escucha, mijo, no tengo otra opción. Si no le sacamos pronto, lo vamos a lamentar. ¿Sigue con fiebre? Toda la noche, Celia. Ya no sé qué voy a hacer. No entiendo. ¿Pero qué le dijo el médico? ¿Qué le recetó? No sé, no me ha dicho. Wilson está muy raro, mal genio. No quiere ni hablarme. Ya vio que ayer vino como nunca, medio chumado. ¡Ay, qué angustia! Voy a verle. Déjame entrar al cuarto. Espere, ahorita está dormido. No le despierte este rato. Tengo que irme al trabajo, urgente. Bueno, de acuerdo. Gracias a Dios, tú estás bien. Pero te juro que si no mejora, me lo llevo a un hospital. Ojalá no haga falta. Cualquier cosa me llama a la oficina. Sí, sí. Chao, Cele. Chao, hijita. Ay, mi Dios. Dios santo, pero ¿qué tiene mi hijo? Ayúdame, Diosito. Ayúdame. Uy, ha de ser Cristina. Seguro se olvidó algo. Buenos días, Celia. Buenos días. Disculpe que le moleste tan temprano, pero... ¿Será que podemos hablar un ratito? Al principio Wilson no quiso escucharme. Por eso las cosas se precipitaron y quizás ocurrieron como no debían. Fue duro. Fue peor de lo que he podido explicarte hasta ahora. Ya entiendes por qué digo... El SIDA no tiene rostro. Si quieres comprender mejor, mañana te sigo contando. Por hoy ha sido un gusto. Soy el Dr. Abel. Acaban de escuchar El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Actuaron en este programa, por orden de aparición, Eduardo Rodríguez, Santiago Gómez, Pamela Monteros, Hilda Sampedro, Margarita Duval, Ángel Velázquez y Catalina Villasís. Sono montaje y efectos especiales, Hernán Espinosa. Dirección general, Gustavo Ceballos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 29 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario Ñukanchi Alba, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ensamble Diverto se estrena en Quito con su espectáculo Diverto, música y humor. Canciones y risas para toda la familia con Diverto. Este 23 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, 19 horas 30. Valor $10. Entradas en la boletería del teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? We'll be right back. daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.

un nuevo espacio que abrimos pensando en ti. El último jueves de cada mes, nuestra sala se transformará en el rincón de la casa de nuestros invitados, que ahora también será tu casa. Acompáñanos en la inauguración oficial. Nuestra artista invitada, Daily Naranjo, una apasionada de la música. Su vida, una melodía. Este jueves 30 de mayo, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos, musas. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. ...35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista embargueño y restaurador de madera y barro inaugura su muestra el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral, espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La UNESCO, CIESPAL y esta emisora presentan. Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Abel y quiero contarte algo sobre dos jóvenes como tú, o quizás como tus hijos. Es la historia sobre un mal que no tiene edad, ni sexo, y tampoco clase social. Quiero contarte por qué el SIDA es un mal que no tiene rostro. El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. ¡Ay, qué angustia! Voy a verle. Déjame entrar al cuarto. Espere, ahorita está dormido. No le despierte este rato. Tengo que irme al trabajo, urgente. Bueno, de acuerdo. Gracias a Dios tú estás bien. Pero te juro que si no mejora, me lo llevo a un hospital. Ojalá no haga falta. Cualquier cosa me llama a la oficina. Sí. Chao, Celia. Chao, hijita. Ay, mi Dios. Dios santo, pero ¿qué tiene mi hijo? Ayúdame, Diosito. Ayúdame. Uy, ha de ser Cristina. Seguro se olvidó algo. Buenos días, Celia. Buenos días. Disculpe que le moleste tan temprano, pero ¿será que podemos hablar un ratito? La gente se comporta de acuerdo a lo que sabe. O peor, de acuerdo a lo que ignora. Así es. Pensémoslo un poco. La ignorancia es como una ceguera que nos arrastra por el rumbo equivocado. Cuando actuamos a ciegas, podemos hacer daño. Cuando sabemos, tenemos el poder. ¿Cómo así, doña Nati? Le pagamos puntual todos los meses. Le cuidamos su casa. Nos conocemos bien después de tantos años. Por favor, sea bonita. Si quiere pedirme un aumento, hablemos como siempre y lleguemos a un acuerdo. No, Celia, no es eso. Es que necesito la casa urgente. Quiero darle a mi hijo para que se independice. Oiga, no. Pero, ¿qué van a hacer Iván y usted viviendo solos, cada uno por su lado? Ande, piénselo mejor. Aunque sea, puedo pagarle otro poco por el arriendo, podemos llegar a un acuerdo. No, qué pena. De verdad que necesito la casa. Puedo esperar un mes hasta que busque dónde cambiarse. Uy, Diosito santo. No sabe qué problema me ha dado, con lo difíciles que están los arriendos y caros. Y precisamente ahora que Cristina se embarazó y mi pobre Wilson ha pasado enfermo. Ah, entonces, es verdad. ¿Usted sabía algo? No, vea, le cuento que Iván me comentó... ¿Qué le dijo? Solo que Wilson estaba un poco mal. Doña Nati, sea sincera. ¿De verdad necesita la casa para Iván? ¿O quiere cerrar el contrato por otro motivo? Dígame. Sí, ya le dije. Es bueno que los chicos tengan su independencia. No entiendo. Le juro, el mes pasado me comentó que tenía problemas de plata. Y ahorita va a renunciar a este arriendo para darle nomás así a su hijo. Bueno, ya sabe, todos tenemos inconvenientes. Listo, ya veo. No queda otro remedio. Vea, Celia, ojalá no se moleste conmigo. Yo sé que anda con problemas, pero igual tengo los míos. Y así es. No hay cómo. No hay nada que hacer. ¿Sabe qué, doña Nati? Sí, le cuento que estoy molesta, pero no por el asunto de la casa. A la final, es su propiedad y usted hace lo que quiere con ella. Pero yo le conozco. Le conozco hace mucho tiempo. Y usted... no me está diciendo la verdad. Ay, Celia, qué pena, pero no sé cómo decirle. Vea, es cierto, ese no es el motivo. Lo que pasa es que me enteré del problema de su hijo y... ya sabe, eso es contagioso y después la casa. ¿Qué problema? ¿Su enfermedad? Oiga, no entiendo. Él ha estado con diarrea, un poco de fiebre... ¿Qué tiene que ver eso con la casa y el arriendo? Disculpe, yo lo siento mucho, pero ya sabe cómo es la gente. Esta platita es muy importante para mí y no van a querer arrendarme cuando se enteren de que aquí ha vivido alguien que tiene sida. ¿Qué? ¿Qué dice? Pero, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién ha dicho ese disparate? ¿Quién? Mi hijo. Wilson le contó. El doctor Abel le dio los resultados. No me diga que usted no sabe, que su hijo no le ha dicho. Doña Nati, espere, ha de ser un malentendido. Sea buena, deme un ratito para hablar con Wilson y no le cuente a nadie. Por favor, no le cuente a nadie. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mí? Es lo que siempre se pregunta una madre. De hecho, no podemos creerlo. Cuando el mal se ensaña con nosotros. Y entonces pensamos, pudimos hacer algo, pudimos evitarlo. Esta también es la historia de lo que debemos hacer, porque no ocurra. Wilson, hijo, ¿eh? Wilson. ¿Qué? Despierta. ¿Qué tiene, mamá? ¿Qué tienes tú? Es que no pude dormir bien. Pasé la noche con temperatura. A ver, a ver. Sí, tiene fiebre. Ay, mi guagua. Mi hijo lindo. Mamá, ¿estás llorando? No tengo nada. Ya se me va a pasar. Calla, calla un ratito. Quiero pedirte algo. ¿Qué cosa, mamá? ¿Te acuerdas cuando murió tu padre? Sí, claro. Ya pasaron 12 años. Así es. 12 años. Tú tenías solo 10. Yo trataba de consolarte, de disimular que me moría de tristeza. Pero sé que a pesar de tu edad lo entendiste muy bien. Creciste más rápido, Wilson. Te convertiste en el hombrecito de la casa, justo por ayudarme y hacerme feliz. Entonces, confiabas en mí. Y yo confiaba en ti. Y por eso pudimos salir adelante. ¿Sí te acuerdas? ¿No es cierto, mijo? ¿Por qué me lo recuerdo, mamá? Porque veo que ya no confías como antes. Ah, sí confío. Claro que confío. Siempre me dirías la verdad, aunque fuera dura y triste, ¿recuerdas? Sí, claro. Entonces, dime el resultado de tus exámenes. Ya le dije. No aparece nada. Todo negativo. Ayer te fuiste a beber con Iván. Qué raro, ¿no? Tú nunca bebes. ¿Quién le dijo que me fui con él? ¿Eso qué importa, hijo? ¿Quién le dijo, mamá? ¿Fue ese metiche? Tenía que ser justo lo contrario que le pedí. Tranquilo, tranquilo. No te alteres. Wilson, soy tu madre. Conmigo puedes contar mientras me dure la vida. Sí. Pero por favor, dime la verdad. Las madres siempre sabemos cuando nos ocultan algo. ¿Te parece justo que estés sobre ascuas sin saber lo que está ocurriendo? ¿O tendré que cruzarme al frente y preguntarle yo misma al doctor? Calle, mamá, calle. Le juro que no sé. No sé cómo pasó esto. Es una desgracia. Un daño que me han echado. Dime, hijo. Dime, por favor, dime. Tengo sida. ¿Cómo? Tengo sida. No. Eso es lo que dice el maldito examen. No, mi hijo. Hijo mío. No, hijito de mi alma. Sabía que llegaría el momento en que estarían los dos frente a mí, Celia y Wilson, mis vecinos, mis pacientes de tantos años. En un caso así, no es fácil separar lo profesional del aspecto humano. Si me entiendes, ¿no es cierto? Es difícil poner esa barrera fría que se espera del médico y ser el simple experto, distante y formal. Por eso, mi barrera se derrumbó aquel día y fui solamente el vecino, el amigo. Dígame si es cierto, doctor. Solo eso quiero que me diga, por favor. Sí, doña Celia, sí, es cierto, no. Es cierto. Lamento mucho que se haya enterado así, a través de terceras personas. Es cierto. Fue mi culpa. Fue mi culpa por contarle al maldito Iván. No, Wilson, no, no es culpa de nadie. Las personas con diagnóstico VIH positivo tienen derecho a consejería profesional. En todo caso, fue culpa mía, que debí saber asistirte y aconsejarte mucho mejor. Doctor, ¿pero cómo puede ser? Mi Wilson es un chico serio. Cristina ha sido su única mujer. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué este castigo de Dios, doctor? Celia, Celia, escuche. El SIDA no es ningún castigo. Cualquier persona está expuesta a la infección. Ese examen que le hizo a mi hijo no puede estar equivocado. Bueno, existe un porcentaje de posibilidades de que sea un falso positivo. Eso traté de explicarte, Wilson, pero simplemente no me dejaste. ¿Entonces qué, doctor? Voy a ordenarte un segundo examen para confirmar una prueba de Western Blot. ¿Y mientras qué hacemos, doctor? Mi hijo está con fiebre. Sigue con esas diarreas. Vea, Celia, vayamos por pasos. Sí. Tenemos que rehidratarle y aplicar medicamentos para controlar. Como ya le dije, nos toca reconfirmar el diagnóstico. Entiendo, entiendo. Y sobre todo hay que verificar si Cristina también es portadora del VIH. Doctor, eso no. No quiero. Oh, no, Dios. Quiero. Ella me va a culpar. Va a decirme que yo la contagié. Wilson, no. Wilson. Hay algo que debes entender y que no me voy a cansar de repetirte. Ser portador del VIH no significa ser culpable de nada. Y mucho menos le da derecho a ninguna persona a acusarte por causas de moral o religión. El SIDA no es un castigo divino para supuestos pecadores. No, no es así. Y nadie tiene potestad ni derecho a proclamarlo. Así que tranquilo, Wilson. No hay que pensar que terminó o fracasó la vida. Solo que debes cuidarte, tomar medicamentos y alimentarte bien. Y sobre todo, que puedes vivir saludable muchos años. No puedo creer que les botes a la calle porque el Wilson tiene sida. Ya basta, Iván. Ya basta. Tenía que hacerlo. Tenía que decirle nomás y punto. Sí, claro. A ti solo te importa la maldita casa. Pero ahorita yo quedé en evidencia, ¿no? Claro, quedé como el metiche que no se pudo callar el chisme. ¿Y qué preferías, ah? ¿Que me hiciera de la vista gorda y los dejara viviendo ahí? No sé. Yo ya no sé nada ahora. Tú sí sabes. Tú sí sabes, Iván, que necesitamos para vivir la plata de ese arriendo. Y que si la gente se entera de que en nuestra casa ha vivido alguien con esa infección, es muy posible que nadie más quiera arrendarla después. Sí, sí. La gente. ¿Y ellos qué? ¿Qué son, animales acaso? ¿Ah? ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué tienes? ¿Te imaginas que no me duele lo que estoy haciendo? Claro que me duele. Conozco a Celia hace muchos años. Y también al pobre chico. ¿Pero qué crees, ah? ¿Qué crees? ¿Piensas que ella no haría lo mismo con nosotros por defender el interés y la plata de su propia familia? Bueno. Por fin. ¿En qué quedaron? A ver, cuéntame. Ella disimuló. Dijo que no sabía. Que lo del SIDA era una equivocación. Claro, mamá. Wilson me dijo que no le había contado ni a su madre ni a su mujer siquiera. Pero está enfermo. Ay. Sí lo está. Celia misma me lo dijo. Igual, yo tampoco soy cerrada. Mamá, tú eres... Le di un mes para cambiarse. Y ojalá que lo hagan pronto y sin hacer problemas. Hola, Celia. ¿Cómo pasó Wilson? Regular, hijita. Ahí está, acostado en el cuarto. El doctor le dejó con un suero puesto. ¡Uy, mi Dios! ¿Un suero? Sí. Pobre mi rey. ¿Por qué no me llamó a la oficina? Yo les estuve llamando y no respondía a nadie. Es que nos fuimos los dos donde el médico. Ve, Cristina. Escucha un ratito, ¿sí? ¿Qué fue? No te alterarás, hijita. Puede hacerle daño a tu embarazo. Sea lo que sea, estarás tranquila, ¿sí? ¿Qué ocurre, Celia? ¿Por qué me dice eso? Vamos, apura, vamos a verle al cuarto. Wilson, mi amor. Cris, mi reina. ¿Y ese suero? ¿Por qué te pincharon? Para rehidratarme nomás. No te preocupes. Hijo, contémosle. Es hora de decir la verdad. ¿La verdad? Wilson, ¿me estás ocultando algo? Mamá, tranquila. Sea buenita. Déjenos solos. ¿En serio quieres que me vaya, hijo? Sí, por favor. Gracias. Bueno, si me necesitan, estaré allá afuera, ¿no? Wilson, no me mires así. ¡Habla, por Dios! Ven, siéntate a mi lado. ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo el médico? Antes prométeme una cosa. ¿Qué? Que me vas a querer siempre. Pase lo que pase. Claro, sabes que te quiero. Solo promételo. Por ese hijo que traes en el vientre. Listo, te prometo por el guagua. Ahora dime, ¿qué ocurre? Cris, esto que me está pasando no es cualquier enfermedad, mi amor. El doctor Abel me dijo que tengo sida. No, mi amor. No. Sí, mi amor, tengo sida. La historia de Cristina y Wilson me ayudó a aprender bastante. Desde entonces abrí los ojos y pude ver mejor. Por ejemplo, que somos ciegos y pobres víctimas de virus miserables que a diario nos enferman. La intolerancia, la exclusión, el egoísmo, el amor insensato al dinero. ¿No te parecen enfermedades mucho peores que el propio SIDA? Te juro, me han dicho que el Wilson está con SIDA. ¿Quién te dijo eso? Ay, no importa quién me dijo. ¿Es verdad que lo tiene o no? Sabes que como profesional no puedo revelar los asuntos de mis pacientes. Ya sé. No le estoy preguntando al doctor Abel. Le estoy preguntando a mi padre. En este aspecto, Marcelo, tampoco puedo decirte. Fresco, papi. ¿No será que te traumes? Solo te comentaba porque me preocupa que van a botarles al Wilson y a su familia. ¿Qué? ¿Qué van a botarles? ¿Quién y por qué? Bueno, es lo mismo. Doña Nati va a cerrarles el contrato de arriendo. ¿Pero por qué? Uy, papi, ya sabes. Toda esta tontería del SIDA, que se contagie y después que nadie va a querer arrendarle la casa y eso. Ah, no puede ser, no puedo creerlo. Pensar eso es ridículo. Tú sabes bien que el SIDA no es contagioso. No se contagia por tocar a alguien, ni tampoco por usar los cubiertos de una persona infectada. Claro, claro, yo lo sé. Sé que no se transmite por sentarse en un inodoro donde estuvo alguien con SIDA. Yo lo sé, pues, papi, porque soy tu hijo. Y tú, como médico, me lo has enseñado. Pero... ¿y doña Nati? Creo que no se va a convencer tan fácil. Sí, tienes razón. Ay, ¿qué hago, Dios, qué hago? Entonces es verdad. Wilson tiene SIDA. Chuta, pobre. ¿Y ahora qué le digo a ese man? Calla, Marcelo. Por ahora solo calla. Ah, listo. Yo solo quería darle una mano, solidarizarme con el chico, tú sabes. Ah, disculpa, hijito, disculpa. Mira, yo estoy orgulloso de ti. Y sé que eres incapaz de rechazarle o culparle a Wilson. Pero mira, ahorita no. Ahorita déjale que digiera y asuma con calma lo que le está ocurriendo, ¿sí? Claro, papi. Es duro, ¿no? Sí, muy duro. Hay que hacer todo para ayudarle. No puedo creerlo. Wilson, di que no es cierto. Dime que es mentira. No puedo, Chris. Ojalá pudiera. Entonces, ¿yo también? ¡No! Espera. No. Aún no sabemos. El doctor dice que tienes que hacerte un examen. Pero todavía tenemos esperanza, mi amor. Yo también tengo que hacerme otro. Y no es seguro el diagnóstico hasta que esa segunda prueba también dé positiva. Dios, Diosito santo. ¿Y mi hijo? ¿Y si yo tuviera el virus? No, Chris, no pienses eso. Vamos a verle al doctor. Él tiene que explicarnos un montón de cosas que no sabemos, mi amor. Yo no voy a verle. No quiero pasar vergüenzas. ¿Qué dices? Él es de confianza. Es todo un profesional. Y el SIDA es una enfermedad, mi amor. No es culpa de nadie. Ya párale, Wilson. Ya párale. El SIDA se transmite por tener sexo. Y yo siempre te he sido fiel. Yo solo he tenido un hombre en mi vida. Y ese hombre se llama Wilson Ortiz. Cristina, mi amor, yo lo sé. ¿Qué me quieres decir? Que si no he sido yo, has sido tú. Tú has de haberme engañado con alguien. ¿Qué? Cristina estaba siendo injusta. Demasiado injusta. Wilson nunca le había sido infiel. ¿Cómo entonces pudo infectarse? Eso lo supe después. Lo supimos todos. Y fue otro motivo para entender que protegerse uno mismo es la única forma de prevenir. Soy el Dr. Abel y te espero en el próximo encuentro, justo aquí, a la misma hora. Acaban de escuchar El SIDA no tiene rostro. Los momentos dramáticos de una joven pareja. Miniserie original de Norberto Domínguez Oliva. Actuaron en este programa, por orden de aparición, Eduardo Rodríguez, Hilda San Pedro, Santiago Gómez, Catalina Villasís, Ángel Velázquez, Paul Zumárraga y Pamela Monteros. Sonomontaje y efectos especiales, Hernán Espinosa. Dirección general, Gustavo Ceballos. ¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el techo mirando hacia el cielo, ya son algunos días, me parecen años. no me arreglo, no me peino ni me baño. Ya son algunos días, creo que semanas, que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas. Ya son algunos días que llevo en esta ropa impregnado del adiós que salió de tu boca y me he quedado helado, parado, plantado, preguntándome mil veces cómo fui tan tarado, cómo pude permitir que me ganara el orgullo, cómo pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo. Y ahora estoy pagando ese error bien caro, recordando a cada rato que no estás a mi lado, como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar, ahogado sin cariño, sin poder respirar. Entre loco y cuerdo, tratando de olvidar, pero atrapado en tus recuerdos, de tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras, de tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación. Mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. Cada paso que doy, cada dirección que voy, célula de mi cuerpo se alimenta de tu amor, porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Es que aún no sé cómo vivir. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Haya, 30 años. Sheila Hatun. William Luna. Los cuatro del altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Home. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Zaragoza y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Treinta y cinco años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al Origen Ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista embargueño y restaurador de madera y barro inaugura su muestra el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral, espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando. Hay una solución. Aquí, en La Rayuela. La Rayuela presenta. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Buenos días, amigos todos de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos otra vez en un programa Hay una Solución, un programa dirigido y coordinado por miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, en que les aclaramos todo lo que es referente a esta enfermedad del alcoholismo. Si usted tiene problemas con su forma de beber, si el alcohol domina su vida, si el alcohol ha hecho que su vida sea ingobernable, le invitamos a que escuche este programa. También, si usted es familiar y una persona que causa muchos, muchos problemas por su manera de beber, también le invitamos a que continúe con nosotros. Hoy en este programa vamos a hablar de las diferentes maneras que nosotros, los alcohólicos, tenemos cómo ayudarnos, cómo tratar de que evitemos esa primera copa en nuestro programa Alcohólicos Anónimos. Y esto también le puede servir a la gente que nos está escuchando. Tengo varios invitados ahora de varios grupos y de varios países. María, que siempre nos acompaña de Venezuela. Juanito, que ha venido ya varias veces. Luis, que también ha estado en los Estados Unidos. Y Finito, que es de Colombia, pero también ha estado en varios grupos de varios países, que nos acompaña con su esposa Nancy. Vamos a tener un programa muy entretenido, muy interactivo, y les invitamos, incluso si ustedes quieren hacer preguntas, pueden llamarnos a la radio. Empezamos con qué maneras que ustedes crean que hay o que sabemos que nos pueden ayudar a dejar de beber. Comenzamos con, ¿quién quiere hablar primero? No hay ningún problema. Están que se pelean por hablar. Finito. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Un placer nuevamente estar por aquí al aire con todos ustedes, saludando a los jóvenes, saludando a las personas de la comunidad de aquí de Quito, de la capital de Ecuador. Mi nombre es Finito y nuevamente agradecido con todos ustedes. Decirles que no, que es, hay infinidad de maneras en las cuales a mí me han ayudado y yo ayudo. Una de esas es la tecnología. Hoy en día la tecnología es un whatsappazo, una llamada. Epa, ¿qué pasó, parcerito? ¿Cómo está? ¿Qué pasa que no ha vuelto a las reuniones? Epa, mijo, ¿cómo está? Cuénteme. O a una compañera, si es una compañera. ¿Cómo está? ¿Qué me le ha pasado que no lo ha vuelto a ver por allá? De esa forma ha funcionado a mí. Estamos hablando de las llamadas, ¿no? ¿Qué nos querías decir, Luis? Ok, buenos días. Mi nombre es Luis. Yo lo que podía decir acerca de la ayuda, pues de eso se trata Alcohólicos Anónimos. Y primeramente la gran ayuda que hay, pues son los salones de reuniones, donde uno tiene una silla que le está esperando para ir allá y pues recuperarse. Y entonces estamos todos reunidos y compartimos nuestras penas y alegrías y preocupaciones y nos ayudamos unos a otros, escuchamos lo que hablan y cosas que dicen, cómo se han recuperado, más que todos los nuevos que vienen por primera vez y los antiguos que estamos ahí, pues que ya sabemos de qué se trata, les explicamos, les ayudamos y les enseñamos. Esa es la primera ayuda. Luego hay muchísimas más ayudas. Buenos días, Radio Escucha. Bueno, yo lo que puedo decir al respecto es que cuando nos iniciamos en Alcohólicos Anónimos, es posible que exista esa posibilidad de estar tentados de consumir otra vez alcohol. Eso le ha sucedido a muchas personas. Pero aquí tenemos una gran ayuda que nos ofrece el grupo, nuestros compañeros. Tenemos que proveernos de todos los números de teléfono de nuestros compañeros. Y si tenemos alguna duda, alguna angustia, porque generalmente, como yo lo entiendo ahora, es la angustia la que me va a provocar y me va a llevar a seguir consumiendo alcohol. Hablo con mi compañero se ofrece gentilmente. Yo generalmente cuando entré a Alcohólicos Anónimos buscaba era compañeros que se iniciaban en el programa. Tenía como cierta duda, quizá no duda, sino como cierta, como les digo, no sentía pues tanta confianza con los compañeros que tenían tiempo. Entonces yo me identificaba era con los compañeros que se iniciaban. Y hacíamos nuestras reuniones y más de una vez me vi en la necesidad de llamar a mis compañeros y como ellos nos dicen tan amorosamente, no importa la hora, más de una vez tuve que llamar 11 de la noche, 12 de la noche, con mis problemas emocionales y problemas de toda índole. Pero sí, yo sentí esa ayuda, esa mano que me extendieron y me escuchan siempre. Entonces, esa es una de las ayudas que nos ofrecen nuestros compañeros. Hola, buenos días. Sí, escuchando a María. ¿Cómo está María? ¿Cómo está Quito? Familia bella de Quito. Felicidad, buenos días. Yo soy, sí, efectivamente esposa de uno de los integrantes de Alcohólicos Anónimos y, pues, aparte, pues, tengo ya bastantes añitos conociendo y asistiendo muchas veces a los grupos de la comunidad de al menos unos 3-4 países y más o menos puedo entender de qué va el programa, de qué trata y en el caso de la ayuda, que es lo que aquí estamos hablando, las personas que tienen dudas de acudir a Alcohólicos Anónimos porque piensan que allá solamente hay un poco de viejitos hablando de sus experiencias, pues no es totalmente diferente a lo que la mentalidad que se pueden hacer, ¿no? La verdad es que es como que tú vayas al psicólogo y en el psicólogo te diga, bueno, háblame tus experiencias, cuéntame, ¿cuáles son tus vivencias? ¿Qué te pasa? ¿Qué te atormenta? En este caso, cuando tú vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos, hay muchos psicólogos que aparte han vivido las mismas experiencias que tú has vivido y unas peores que las que tú has vivido. Bueno, después si nosotros aquí compartiendo, aquí como estamos en una reunión amena aquí, discutiendo, hablando, disertando, nosotros como esposo lo hacemos a cada rato, nosotros estamos en todo momento pendientes por el teléfono, pendientes por la internet, con los amigos, con las personas que de una u otra forma nosotros estamos colaborando, estamos ayudando para que ellos se mantengan un día a la vez sin beber alcohol, sin consumir drogas. De esa parte es muy interesante, también lo hacemos como pareja. Otra ayuda inmediata que hay dentro del grupo y de las reuniones y de la comunidad es una persona que se obtiene ahí como sponsor, que se les llama padrino, y esa persona pues es exclusiva y nos ayuda a hacer toda la... lo que tenemos que hacer, y le podemos hablar con privacidad, contarle todo eso y llamarle por teléfono, y eso es una persona que siempre hay otro alcohólico que en recuperación que está en el programa, que puede el nuevo o cualquiera coger para que le ayude. Yo represento a las personas de la tercera edad y les puedo asegurar que no es tarde, nunca es tarde, que busquen ayuda cuando necesiten, porque si nos podemos regalar la posibilidad de vivir nuestros años restantes en completa paz, tranquilidad, armonía, y más que todo, sobre todas las cosas, llevar una vida feliz. Es la ayuda que nos ofrecen, que nos ofrece nuestro programa y nuestros compañeros, que con todo su amor y con toda su dedicación nos ayuda. Yo tengo mi teléfono prendido las 24 horas del día. A mí me han llamado en las madrugadas, me han llamado gente, no exclusivamente de este país, de otros países, porque nosotros tenemos contacto con gente de otras partes del mundo, y nos han llamado desesperados, personas que llevan un año, que llevan 6 meses, inclusive gente que lleva hasta 4 años, y desesperados porque están bajo una presión emocional o un problema que tuvieron familiar, y me han llamado, porque yo siempre lo digo, mi teléfono está 24 horas prendido para cualquier persona que quiera llamarme. Nosotros estamos dispuestos a darle la mano, a decirle qué debe hacer en ese momento, o escucharlo, simplemente escucharlo, y se alivia un poco la presión en la mente, la presión en la... Y lo importante es que se evita esa primera copa, ese primer trago. Sí, pues es verdad, como la comunidad de Alcohólicos Anónimos es mundial, y yo viví en Estados Unidos muchos años, y entonces yo pertenecía ya a la comunidad de Estados Unidos, y tengo mis amigos y mi padrino de allá, de los grupos de Estados Unidos, y me comunico diariamente por las redes sociales y por teléfono Messenger, y... No dejo de comunicarme con gente de allá, y ahora que estoy conociendo gente de aquí, y estoy listo para ayudar a cualquiera que me llame en una búsqueda de ayuda. En la institución, o sea, en la comunidad, como Alcohólicos Anónimos, generalmente funciona a las 24 horas un número de teléfono que se los daremos al final del programa. Muchas personas, como lo expresó Finito, están tan angustiadas que en el momento quieren comunicarse con Alcohólicos Anónimos, y pueden hacerlo como por ese teléfono, por ese número de teléfono. Bueno, esta es la forma como podemos ayudar a las personas que están angustiadas, desesperadas, porque recuerdo yo mi pasado, ¿no? Y mi pasado lo recuerdo solo como referencia ahora. El momento que estuve tan angustiada y tan desesperada por llegar, y simplemente me ayudó eso, el número de teléfono. Es que hay algo importantísimo. Nosotros, Alcohólicos Anónimos, existimos gracias a un teléfono. Nuestro cofundador Bill estaba desesperado. Él llevaba 6 meses hablando aquí la historia de AA. Cuéntenos, ¿de dónde viene AA? Bueno, viene de que un alcohólico estaba desesperado allá en Estados Unidos y llevaba 6 meses sin beber. Y estaba desesperado a punto, o sea, por la mente él tenía volver a tomarse su trago. Y optó por un teléfono, agarró un teléfono, gracias a un teléfono estamos nosotros aquí. Se puede decir así que estamos hablando del teléfono. Sí, pues como el alcoholismo es una enfermedad y una adicción, y es una enfermedad emocional, y entonces cualquiera, no importa los años de recuperación, podemos tener los problemas emocionales, problemas de familiar o lo que sea, y estamos pues desesperados con la tentación de tomar. Entonces ahí está el teléfono, ahí está un amigo para hablar y desahogarse y pedir ayuda. Y yo ya tenía muchas ayudas, que incluso a la 1 de la mañana estaba con un problema emocional y con locura de mi cabeza, y llamaba a esa hora a la hotline, a la línea de ayuda, y me venían a ver en carro, para ayudarme y me llevaban a una reunión, que allá hay reuniones a las 24 horas. Entonces, aquí igual, aquí se está haciendo y por eso tratamos de enseñar, educar e informar a la gente para que escuchen. Si tienen ese problema, pues hay toda clase de ayuda. Ustedes me dicen que hay varias formas de ayuda. Empezamos con las de teléfono, hemos aprendido eso, que la tecnología de ahora nos ayuda tremendamente con esto de redes sociales, WhatsApp. En los grupos hay a veces grupos de WhatsApp internos. La ventaja de los compañeros, es decir, una vez que nosotros estamos adquiriendo sobriedad, lo que tratamos también es que nuestros compañeros adquieran sobriedad, es decir, les ayudamos a que no recaigan, y de esa manera que estamos ayudando a que no recaigan, nos ayudamos a nosotros mismos. También nos han dicho que hay un sponsor o un padrino, como lo llamamos aquí. Es decir, tenemos varias maneras de ayudarnos a nosotros mismos. La persona que nos está oyendo va a darse cuenta que aquí entre todos nos ayudamos. ¿Tiene un costo esto o qué beneficios? Porque la gente dice, no puede ser tan maravilloso que todo el mundo me ayude, que me llamen por teléfono, que 24 horas, que tenga un grupo y que no haya nada a cambio. Exactamente de eso se trata, la magia de nosotros aquí. Aquí es gratis. Totalmente gratis. A mí cuando yo llegué a AA, ya lo he dicho, hasta el día de hoy, a mí no me han cobrado ni medio. Y esa es una de las cosas que son extraordinarias, que prácticamente es una de los regalos, vamos a decirlo así, que a mí me ha dado la vida. De tantas cosas buenas que me ha regalado la vida, me regalaron la oportunidad de recuperarme de una manera gratuita. Pero ojo, tengo que aclarar algo. Yo, ya esto que estoy haciendo, venir aquí a la radio, de ir a mis reuniones, de hacer el aporte que se le haga a otro ser humano, yo lo hago por agradecimiento de todo lo que ustedes me siguen ayudando a mí. Es más, gracias. Y los que están ahí, los que me están escuchando, me están ayudando a mí, me están motivando a que yo siga adelante. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de alcohólicos que ayudan a otros alcohólicos. Es la única forma en que se puede recuperar, porque un alcohólico que ha pasado el problema y sabe la solución puede ayudar a otro que está en el problema. Entonces, nos ayudamos mutuamente y no hay ningún interés, y hay un amor y una ayuda incondicional, porque sabemos el sufrimiento y el problema que nos ha acarreado el alcohol y podemos ayudar y enseñar al nuevo. Entonces, es completamente gratis, libre, y no hay oposiciones, ni imposiciones, ni mandatos, ni gobernadores, ni nada, sino que es un alcohólico ayudando a otro alcohólico. El único requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Cuando ingresamos ya a la comunidad, debemos contar con esa buena voluntad de practicar nuestro programa. No es tan fácil, pero tampoco es imposible, porque hay muchos testimonios en la comunidad que nos dicen pues que Alcohólicos Anónimos sí funciona. Tenemos una cantidad de ¿Perdón? De herramientas. Tenemos una cantidad de herramientas y tenemos que cumplir ciertas ayudas que nos ofrece Alcohólicos Anónimos. Ese es el requisito indispensable para seguir adelante. Y también depende mucho de mi condición espiritual. Cuando yo estoy decidida a dejar de beber, automáticamente desaparece de mí la obsesión de beber. Entonces, bueno, yo creo que sobre todas las cosas eso, mantenerse. Amiga María, entramos en una energía diferente. Claro. Yo vivo esa energía, ustedes claro la viven. Que sí, la a energía diario, que yo tenía en la diario cantina, la energía que yo tuve cuando estaba en la olla, cuando estaba en el consumo activo, era una energía negativa, me cerraban las puertas en todas partes. Hoy en día es diferente, las puertas se abren en todas partes. Es una energía totalmente diferente. Por a eso supuesto mismo vamos. Cuando nosotros estábamos en alcoholismo, comprábamos amigos. Entonces, por eso a veces no creemos que existe un programa que podamos encontrar verdaderos amigos y que estos verdaderos amigos no nos cobren o no pidan nada a cambio por ayudarnos a dejar de beber. Y ojo, como hablamos, nuestra energía cambia. Porque cuando estamos en adicción, nuestra energía, hablemos de energías, es muy negativa. Porque eso atrae odios, atrae resentimientos, atrae chismes, atrae todo lo negativo, atrae violencia, atrae muchas cosas. Mientras que, ¿por qué decimos que cuando ya decidimos cambiar nuestra vida, nuestra energía, nuestros amistades cambian? El aura cambia. Es que el alcoholismo, las borracheras y tomando y con en las fiestas y las cantinas y todo lo que se piensa uno que se está divirtiendo, no es eso que se está divirtiendo, porque ya borrachos y con la bebida, la droga adentro, somos locos y se cometen muchas locuras. Y luego vienen las lagunas, cosas que hacemos sin perdiendo el conocimiento y viene la destrucción. Mucha gente nos dice a nosotros, no, es que tú como alcohólico sí te acuerdas. Realmente, cuando bebes, ¿se acordaban ustedes de lo que habían hecho? No. Entonces, ya aclaramos a la gente que nos está oyendo. Muchas veces hay peleas entre esposas, esposos, porque dice, no, es que tú hiciste esto. Entonces, el alcohólico le dice, no me acuerdo, y la esposa, la familia, no le cree. Sí, porque es que está comprobado científicamente, y yo también lo viví. Uno puede durar hasta 5 horas, y no sabe exactamente qué hizo durante esas 5 horas, cómo llegó al sitio donde llegó, quién lo trajo, qué pasó. No, es una locura total. Y lo más terrible de esto, ¿a dónde puede llegar el alcohol? Que hay gente que ha asesinado y no se acuerda. Entonces ya nos damos cuenta de eso. El alcohol simplemente es una droga. Lo que pasa es que la sociedad no lo toma como tal. Y cuando tú al consumir droga, es algo que que pierde pues tu capacidad de pensar, de razonar. Cuando estás en esas condiciones, puedes cometer cualquier error y luego no te acuerdas. ¿Por qué? Porque perdiste esa capacidad de pensar, de razonar. Continuando con el tema del teléfono, de la tecnología, a mí me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando, y verídicamente, porque es un mantenimiento constante. El estar, por lo menos nosotros, en esta energía, que estamos de una u otra forma ayudando y recibiendo ayuda, el estar nosotros en constante comunicación con otros seres humanos que también están deseosos de salir adelante, seguir adelante, eso es máximo. Sí, más que todo escuchar las historias, porque es lo interesante, que en las reuniones pues contamos las historias y nos identificamos y aprendemos cómo solucionar eso. Aquí nosotros hablamos mucho de ayuda a alcohólicos, pero también hay alguien que sufre más a veces, que es la familia. Ya dimos unas ciertas claves para ayuda a los alcohólicos, entre alcohólicos. Tú, como Nisi, ¿qué recomendarías en cambio a las mujeres o parejas o familiares de alcohólicos? ¿Cómo se ayudan ellos? Bueno, yo honestamente no viví lo que son las consecuencias de estar con un alcohólico que no está recuperado y que no practica los pasos. Pero la verdad es... Ajá, dime. Más cerca. Ah, ok, gracias. Sí, pero la verdad es que la mayoría de las familias viven de una desgracia de vida. Al lado de un alcohólico que muchas veces tiene hasta 20 años en la comunidad, y si no ha practicado los pasos porque es su decisión de no querer, se hace la vida fácil, pues entonces viven una verdadera desgracia, y ahí son hijos, familias disfuncionales, hijos, pero hijas. Pero también hay un lugar donde pueden ir la familia, ¿no? La familia también puede ir a... Sí, hay un lugar que se llama Al-Anon, que son las esposas... Para posicitar también Al-Anin, ¿no? Al-Anin, que son para niños también. Para los hijos. Entonces, eso también recomendamos. Hay personas que sufren de alcoholismo, y nuestro programa de alcohólicos ahora vimos, pero para las personas familiares de alcohólicos también hay una solución. Asistan, sea que el alcohólico asista al programa o no asista al programa, el alcohólico enferma a la familia, y esa familia necesita con quién hablar. Claro, porque los que han vivido alrededor junto a un alcohólico han sufrido y también se llegan a enfermar emocionalmente y todo, y entonces quieren desahogarse y quieren recuperarse, y entonces para eso hay estos lugares que se llaman Al-Anon, Al-Anin, que pueden ir allá y desahogarse para Para recuperarse también. Para buscar otras salidas, otras salidas. Hoy después de unas 24 horas en Alcohólicos Anónimos, aún lo practico, las llamadas telefónicas, porque no, o sea, el que yo haya dejado de beber no implica que no tenga más problemas, más nunca. Siguen presentándose problemas, dificultades y aún un poquito severas y graves. Inmediatamente recurro al teléfono de algún compañero y comparto con él. Y allí me alivio bastante. O sea, que la terapia del teléfono es muy importante. Es que esta es la clave de la terapia del teléfono y tener amigos que están preocupados por nosotros. Porque no es que solo ya dejamos de beber y se nos van los problemas. Nos vienen a veces problemas y muy fuertes, pero antes nos tragábamos todos esos problemas. O también lo primero que hacíamos es llamar a alguien y vamos a chupar. Ahora, ¿qué hacemos? Llamamos a un amigo y ese amigo nos ayuda. Y hay que ver algo también. La terapia del teléfono no es solamente para cuestiones de problemas. Es para que le ayuden a uno a tomar una decisión en cuestión de negocios, en cuestión de que hay personas que están exitosas ya aquí dentro de AA y uno llama. Yo lo he hecho, yo lo hago. Yo llamo a una persona y yo le pido consejería, sugerencia, que me dé la ayuda para tomar una decisión. ¿Qué hago en este caso? Porque aquí solamente no hablamos de problemas, aquí hablamos de grandes victorias, también, de grandes soluciones, de lo que se trata la vida, el éxito de la vida. Pero lo más importante es el anonimato. Tampoco no se puede hablar a cualquier persona, a cualquier gente, porque no comprenden. Solamente a miembros de Alcohólicos Anónimos o la familia que ha sufrido, pero de ahí en el trabajo, en otras partes, pues se guarda el anonimato y no se cuenta todo lo que uno ha pasado. Es decir, eso, cuando yo llamo a alguien de Alcohólicos Anónimos, yo tengo toda la garantía de esa que persona va a guardar mi anonimato y todo lo que yo le he dicho. O sea, es una persona que tengo mucha confianza. Aparte de eso, ya estamos por cerrar. Si alguien quiere mandar un mensaje a la gente que nos está oyendo sobre nuestra ayuda, cómo le podemos ayudar, puede hacerlo. Bueno, estamos a la orden y los números de teléfono que el compañero les va a dar a continuación son los números a donde ustedes pueden llamar con toda la confianza y la seguridad que nosotros, los Alcohólicos Anónimos, que pasamos por esa terrible experiencia, vamos a tener toda la voluntad y el amor de recibirlos. ¿Algún mensaje más para la gente que nos escucha? Sí, yo quisiera darle un mensaje a las personas que nos escuchan, y es que en Alcohólicos Anónimos pueden llegar a tener una recuperación de la mente para tomar decisiones sabias que los ayudan a tener una buena relación con su familia y con ustedes mismos. Son personas exitosas los que pueden salir de acá. Yo les digo a toda nuestra gente que nos está escuchando, nuestra gente linda, nuestra gente maravillosa de aquí de Quito, el día de hoy está espectacular, o sea, es un día bueno para dejar de beber, para empezar a parar de beber. Hoy es un día espectacular. Como dijeron, es un día fabuloso para dejar de beber. Por eso les invitamos a los que nos escuchan, somos gente del grupo, gente nueva, es nuestro grupo, es muy asequible a todos aquí en Quito, estamos frente a la Universidad Católica en la Avenida Roca y Avenida 12 de Octubre y calle Ramón Roca, es del edificio Mariana de Jesús, octavo piso. Esto es justamente frente a la entrada principal de la Universidad Católica. Nosotros todos los días funcionamos de 7 de la noche a 8 y media de la noche, de lunes a viernes, y también los sábados de 12 a 1 y media de la tarde. Les doy los teléfonos para que llamen en esas horas, el 2555-6. También colegios e instituciones que nos escuchen y que quieran que demos una charla sobre el alcoholismo y cómo les puede ayudar el programa, también pueden llamar a este teléfono, les repito, 2555-672 en el horario del grupo. Si quieren un teléfono 24 horas, el 0986-588-404. El teléfono 24 horas de ayuda es el 0986-588-404. Me despido dando gracias al programa La Rayuela, que somos parte, y a todo el staff de la radio de la Casa de la Cultura. Por favor, les esperamos el otro jueves a las 11 del día. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.